No sé si el tipo sabe algo, pero siempre sabe algo. Es como el otro que vive allí en la población, en la provincia de Córdoba, Manolo Gallero, que siempre tiene alguna data, no sé de dónde cuernos la sacan. Pero este, como vive en Buenos Aires, regaderea y es periodista inquieto, entonces él sí sabe cosas. ¿Estás ahí, Diego Genoud? Sí, Quique, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, todo bien. ¿De qué cosas te has enterado últimamente? Sí, me estoy enterando de un gobierno que no da pie con bola, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo sé. A ver, eso sí. No necesito vivir en Buenos Aires para saber eso. Te das cuenta que no hay paz. No hay paz porque el drama para el gobierno es, por un lado, lo que ya varias veces hablamos, no poder controlar el dólar, no poder controlar la inflación. Sí. La inflación que va a estar, bueno, a fin de año alrededor del 45%. Hay otras consultoras amigas del gobierno que hablan hasta de 48%. A la miércoles, sí. Y cuando el dólar se empieza a calmar, parece que, por lo menos acá en los medios de capital, sí, y cerca de la Casa Rosada, que vuelve cierta tranquilidad. Pero el gobierno, por eso digo, cada semana le da una mala noticia incluso a sus propios votantes. Sí. ¿Esta semana cuál es la noticia? El tema de un tarifazo extra. Ah, sí, sobre algunos servicios, ¿no? En el gas. Ajá. Se van a cobrar en 24 cuotas. Sí. Una especie de resarcimiento que tienen que pagar los usuarios a las empresas petroleras y a las empresas energéticas. Ajá. Por la devaluación, es decir que el usuario común y corriente es el que se hace cargo, claro, exactamente, sí. 24 cuotas, sí, extras. Qué bonito. Aparte de todo el tarifazo que ya se paga, sí, hay que pagar en 24 cuotas una compensación para las empresas. Esto generó un estruendo acá en la política, obviamente en la población que lo va a empezar a pagar, sí, si no da marcha atrás el gobierno, pero además entre los propios. Por un lado, la oposición que se une contra el gobierno otra vez, como ya sucedió el año pasado, contra el tarifazo. Ajá, ajá. Y por otro lado, los propios gobernadores del radicalismo que dicen no dan pie con bola, no hay una semana donde no haya una mala noticia para dar, ¿no? Entonces, se ve un gobierno muy encerrado, sí, que vuelve a darle elementos a la oposición para que se una. Claro. Están pidiendo para la semana que viene, cuando el gobierno esperaba avanzar con el presupuesto del ajuste que le pide el fondo, y pensaba discutir eso en el Congreso, bueno, vas a tener la semana que viene discutiendo el tarifazo. Ahora, Diego, ¿es ineptitud o es parte de un plan? Y está difícil, ¿no? Porque yo creo que es una convicción del gobierno de creer que el único sacrificio lo tiene que hacer el ciudadano de a pie, sí, que hay que privilegiar a las empresas. Eso es el plan. Ahora, sí, el momento en que toman las decisiones parece una jugada del enemigo, ¿no? Porque sí, sí, sí, sí, sí. El gobierno recupera un poco de aire, que no la recupera la economía y no la recupera el tipo que vive de un ingreso en pesos, no recupera ningún aire porque está ahogado. Correcto. Pero sí en la coyuntura, en esta cosa chiquita del minuto a minuto que, sí, que genera el tiempo de la política para los que viven pendiente de las encuestas y de la agenda y de la tapa de los diarios, bueno, ahí el gobierno empezaba a recuperar cierto aire, que es un aire de muy corto plazo, sí, pero lo vuelve a arruinar con esta medida que une a toda la oposición, une al peronismo, al macrismo, sí, sí, sí, sí, sí, al kirchnerismo. Mm. Uno se pregunta si no se pueden unir efectivamente para 2019, por más peleados que estén, porque así como Cristina logró unir a lo que hoy es Cambiemos, sí, Cristina logró unir a, claro, a los radicales con Macri, sí, y con Carrió, que parecían el agua y el aceite, bueno, quizá Macri logra unir a todos en su contra, no solo para votarle una ley o bocharle un proyecto, sino que quizá nos logre unir en 2019. Esa es la pregunta. Sí. Che, Diego, lo que está pasando alrededor, digamos, lo que pasa en Brasil, suponete, ¿qué correlato tiene en Argentina? ¿Qué pasa con si sube al poder Haddad o el otro tipito de derecha? No, yo creo que tiene, obviamente que no se puede hacer una traducción lineal, ¿no? No se puede pensar que porque ganó Bolsonaro, acá Patricia Bullrich va a arrasar, o va a venir un Aldo Rico y va a arrasar en las elecciones el año que viene. Sí, está. Y obviamente yo creo que genera resonancias. Eso es materia de discusión, materia de análisis. Sí. Por supuesto que me parece que la crisis en Brasil es política y es económica, tiene un correlato de este lado de la frontera. Acá hay una crisis política y hay una crisis económica. Ajá. El tema de la corrupción golpeó a los candidatos del PT, probablemente. Sí, claro. Otro de los análisis que se hace es que no hay centro, no hay medias tintas, no hay candidatos como en su momento se pensaron en Brasil, que podían ser Alckmin o Ciro Gomes, que eran candidatos de centro. Ajá. Eran la apuesta por ahí, en el caso de Alckmin, la apuesta del establishment era un candidato más moderado que Bolsonaro, y terminó Bolsonaro llevándose todo. Sí. Y entonces ahí andaba Mario Santucho en Brasil, que estuvo haciendo una cobertura muy interesante para Crisis, y dice, bueno, Bolsonaro logró captar la voluntad antisistema, nos duela o no nos duela. Ajá. La crítica más furiosa al sistema, la crítica más furiosa incluso a los años del PT, que no lograron transformar como se esperaba en muchos casos la sociedad, sin negarle mérito, pero digamos, no hizo una transformación radical como la que algunos imaginaban o como la que incluso el PT propuso en algún momento. Bueno, ¿a dónde va ese votante disconforme? Claro, claro. Que está cansado de la política, el que ve que la política es todo lo mismo. Bueno, en este caso se va a la ultraderecha. Sí, ¿no? por ahí la pregunta es la misma que nos hacíamos en un momento dado con el kirchnerismo en nuestro país. ¿Qué falló? ¿Qué no supieron construir para que después la mitad del país vote a la derecha que tenemos? Sí, yo creo que hay muchas preguntas. Obviamente que no se puede, insisto con esto, hacer una traducción lineal y decir No, pero hay paralelismos. Como arrancaste por la política y arrancaste por la economía, hay paralelismos. También hay cachos de historia que hay que revisar para preguntarse por qué sucedieron determinadas cosas. Sí, y Bolsonaro es un tipo que, bueno, es un ultra, no solo es un ultraderechista porque escuchamos decir cosas que son del fascismo, sino que además es un ultraderechista en cuanto a su modelo económico. Por eso algunos hablan de que es una especie de Pinochet desfasado en el tiempo. Hay que verlo gobernar, hay que ver si gana, falta todavía. Sí. Pero él es de derecha no solo en lo político, en lo económico también es muy de derecha, y por eso los sectores del poder económico, los mercados, están apoyando a este Bolsonaro, que es un recambio de Temer. Bueno, habría que preguntarse cuál sería el recambio de Macri si Macri fracasa, ¿no? Claro. ¿Dónde va la sociedad argentina? ¿Hacia dónde van los sectores de poder, además, que tienen sus propios intereses y apostaron a Macri hasta ahora, pero ahora ven que a Macri se le escapa la tortuga? Sí. Y el grupo Clarín y otros grupos factores de poder no se van a quedar con Macri acompañados a la puerta del Ya tengo la sensación de que ya lo están como soltando un poquito también, ¿no? Exactamente. Y ahí, bueno, acá aparece Carrió como abanderada de la extrema pureza, la candidata de la máxima pureza en contra de la corrupción, y bueno, ya nombrándolo a Macri con nombre y apellido. Antes, los primeros dos o tres años de Macri y de Cambiemos, esa convivencia fue una convivencia tensa, pero Carrió le pegaba a los aliados, ¿no? Eso como es. Que yo me meto con tus amigos. Sí. Empiezo a decir, no me gusta este, no me gusta el otro, no me gusta aquel, no me gusta el negro en cola, no me gusta. Pero cuando ya me empiezo a meter con vos, bueno, ya es mano a mano y es para destronar. Y eso es lo que está haciendo hoy Carrió, que está diciendo, perdí la confianza en el presidente. Ajá. Entonces, todo eso me parece a mí que compone una escena donde el poder que tenía Cambiemos, no solo en octubre del año pasado, cuando ganó muy ampliamente las elecciones, ese poder se deshilacha y se desangra. Claro, claro. Y vemos batallas acá en Buenos Aires que son muy llamativas. En la Corte Suprema, Lorenzetti, que fue el presidente de la Corte durante 11 años, perdió de un día, de la noche a la mañana, la presidencia de la Corte, más allá de que hacía mucho que estaba, pero no se lo esperaba. Lo reemplazó un abogado ligado a las empresas, que se llama Rosenkrantz, que fue abogado del grupo Clarín, pero de McDonald's, un tipo muy casi un delegado de, sí, de las corporaciones. Pero que ya le echó la culpa de algo a Lorenzetti, ¿no? Claro, ahora le echó la culpa de que no le da el Centro de Información Judicial, que es como un órgano de difusión, claro, que tenía. Claro, claro. Pero bueno, ahora Lorenzetti le respondió. Lo que quiero decir, es muy despiadada, es muy violenta, sí, la batalla entre actores que antes estaban todos contra el kirchnerismo. Claro, claro. Y que pasaron a constituir otro tipo de poder, otro esquema, otro equilibrio de poder, y ese equilibrio de poder es el que está, el que cruje, pero sí, no que cruje, sí, sí, digamos, en el palacio, cruje públicamente, la pelea, claro, es muy fuerte, uh-huh, y uno se pregunta hasta cuándo, ¿no?, puede aguantar así este esquema donde se desangra, como digo, el poder de la justicia, sí, sí, el poder de la política. ¿Sabés dónde no hay paralelismo? En que Bolsonaro tiene enfrente a un Haddad. ¿Y acá Macri tiene enfrente a quién? Sí, Macri tiene enfrente hoy a Cristina. Ajá. Cristina es su principal contrincante, sin hacer demasiado, ¿no? Simplemente sí, con decirle todo que no. Sí, claro. Simplemente con aparecer en las encuestas públicamente como la figura que no tiene nada que ver, que en ningún momento apoyó al macrismo y que además de alguna manera es la que más sufre la venganza, porque hay obviamente causas de corrupción que investigan al kirchnerismo con razón, porque efectivamente hubo, y lo hemos charlado, hubo un componente sistémico de corrupción. Sí. Ahora la justicia que juzga al kirchnerismo es una justicia obviamente absolutamente permeada por, sí, intereses, claro, concretos, claro, que protege a algunos, claro, y a otros, sí, sí, los manda a la cárcel, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Che, bueno, esto sí, pero no sé, ¿dónde nos deja esto de cara al futuro? Yo creo eso, que lo veo a un escenario muy abierto, donde no descarto yo en lo personal que haya una unidad del peronismo, no la descarto, si bien aparece como dos grupos, el de Schiaretti por un lado, con Massa, con Urtubey, con Pichetto, que no tiene nada que ver, sí, pero no descarto que pueda haber algún tipo de negociación para ir a una paz todos juntos, sin Cristina candidata, ¿no? Decime, ¿seguís sosteniendo que Dualde está gagá y fuera de la escena? Sí, sí, sí, lo sigo sosteniendo. Está fuera de la escena. Porque algo escuché de él últimamente también. Sí, sí, o sea, cada tanto opina. Sí. La última vez creo que dijo a Macri lo veo para el orto. En eso podemos coincidir. Pero de ahí a que tenga un peso concreto como para construir algo y claro, hacer un relevo de poder. No, claro, claro, claro, claro, está bien. Pero está bien. Cuando lo ve para el orto, sí, creo, sí, que todos lo vemos más o menos igual. Hasta Julián Aguada lo ve. Sí, me quedo con esa frase y te mando un abrazo grande, Dieguito. Abrazo enorme, Quique. Chau. Saludos para todos. Chau, chau, chau, gracias. Lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.